ruedas sean reales. Seguiré amistad con todo aquel que sea parte de ese maldito hablar. Sígueme diciendo que eres mía ante Dios y ante todo. Porque el mundo ha de hablar. Sé que por capricho muchas veces envidian tantas cosas. Sígueme diciendo que eres mía, toda mía no más. Reales, seguir amistad con todo aquel que sea parte de ese maldito hablar. Sígueme diciendo que eres mía ante Dios y ante todo. Y que lo que pienso es tontería, porque el mundo ha de hablar.